Pedir perdón. Lucas 19:8. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham». Una buena decisión en esta próxima Navidad es pedir perdón, dejar a un lado el orgullo, el rencor, la indiferencia y la dureza de corazón, y atrevernos a dar el paso para pedir perdón y reparar el daño que le hemos hecho a nuestros hermanos, parientes, amigos, pareja o hijos. Es aterrizar de verdad la espiritualidad en hechos concretos de amor. Pero esta petición de perdón debe ir acompañada con la firme intención de cambio, para que no se convierta en una simple frase de cajón. En eso consiste la vida nueva. La realidad de la conversión tiene que partir del reconocimiento de culpa y la petición de perdón. Pedir perdón se hace necesario para sanar el corazón del hermano que quedó resentido por nuestra culpa, por nuestra traición, por nuestra ira o por nuestra indiferencia. Pedir perdón es de verdaderos valientes. Piensa con detenimiento a cuántas personas has dañado en tu vida y comienza en esta Navidad a recorrer el camino de regreso a la casa del Padre, poniéndote en paz con los que has ofendido. La petición de perdón no puede ser general, sino particular. Es decir, no se vale expresar: si a alguien he ofendido, pido perdón. Debemos ser claros y directos, porque todos somos conscientes de haber ofendido a alguien en particular con una expresión, una defraudación, una traición, una murmuración, un comentario malintencionado, una falta de gratitud, una infidelidad, una discriminación, un olvido o una actitud déspota, la negación de una ayuda, una contestación airada, un sarcasmo o cualquier acto negativo que hayamos cometido. Simplemente te invito a que vayas donde aquella persona a quien sabes que ofendiste y le pidas perdón humildemente, sin más rodeos. Habla con sinceridad y ayuda a que su corazón sane, y de paso también el tuyo. Hazlo por ti y por los demás. Vale la pena experimentar la liberación a través de la petición de perdón. Dios, Padre de amor, en tus benditas manos está nuestra vida. A ti, que conoces nuestra vida y todos nuestros actos, te pedimos que nos ayudes a recordar a quien hemos ofendido, y que en el nombre de Jesús nos des la oportunidad de pedir perdón con humildad y sencillez de corazón a quienes hayamos ofendido. Te pedimos en el nombre de Jesús que en esta Navidad haya reconciliación en nuestras vidas. Amén. Autor: Juan Alberto Echeverri. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: comprenderlo todo es perdonarlo todo. Lev Tolstoy.